llévame contigo, te lo ruego, para no volver. Llévame en la palma de tu mano, Diego, sin preguntas ni por qué. Deja que me ahoguen tus entrañas cada noche. En tu red y morir en tus brazos abiertos, sirena. No pido más que fundirme en tu piel y sentir que me arrancas la vida, sirena, una y otra. Respirar, déjame cubrirte con espuma del azul del mar. Déjame besar por donde pisas, déjame escuchar tu corazón. Déjame empaparme con tus olas en un mar de amor. Y si vivo, si queda sangre en mis venas, no pido más que acabar en tu red, morir en tus brazos abiertos, sirena. No pido más que fundirme en tu piel y sentir que me arrancas la vida, sirena. Si quererte es de locos, por supuesto estoy loco. Quiero ir a tu mundo, al lugar más profundo, y adorarte por siempre jamás. No pido más que acabar en tu red y morir en tus brazos abiertos. No pido más que fundirme en tu piel. Una y otra vez.